¿Quieres publicar un libro? Amat Editorial es la opción. Nuestras técnicas de impresión nos permiten imprimir tirajes cortos. Con nosotros puedes publicar desde 50 ejemplares. Además, tramitamos ISBN. Puedes hacer tu cotización sin compromiso. Estamos para servirte. 30 años de experiencia profesional nos respaldan. Encuéntranos en Facebook como Amat Editorial. O llámanos al 3612-0751. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía, donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. Bienvenidos al Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. El día de hoy estamos aquí, Cintia Santana y Yasmín Vargas. Agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Mate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Laberinto del Pensamiento, y en Twitter pueden encontrarnos como lab-pensamiento. Y pues también recuerden que estamos en WhatsApp, nos pueden mandar mensajes, el número es 3335-029231. Y hoy tenemos libro para regalar. Por fin. Sí, bravo. Bravo. Sí, vamos a estar regalando este libro que se llama El Niño y la Filosofía, de Garth Matthews, un filósofo contemporáneo, ¿no? Donde describe como esta actividad filosófica de, pues, del niño, de cómo se va cuestionando por todo lo que le rodea, ¿no? Que va muy ad hoc con el tema del día de hoy. Sí, ¿verdad? Porque imagínate, un niño no está cargado de la educación social, de prejuicios, como todas estas ideas que están rodando en la sociedad. Ajá. Imagínate un niño haciendo filosofía, pues va a apelar mucho a su intuición, ¿no? Así a es. Lo que su entendimiento le da a entender. A lo que su poquito conocimiento tiene. Cintia. Yo creo sí, que mejor no lo rifamos. Sí, quédatelo ya. Te doy la mitad. Bueno, para quien quiera ganarse este libro, al final del programa vamos a decir quién es el ganador. Vamos a subir una publicación en Facebook. Y bueno, ahí anotan su nombre completo y ya automáticamente están participando. Y también en la transmisión en vivo desde Facebook. Sí. Sí. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de la intuición. Y pues como... ¿Qué es eso de la intuición? Sí, oiga. Como cualquier... Como pasa en todos los conceptos, la intuición se va a entender dependiendo de la disciplina, ¿no? O sea, la psicología lo va a definir de una manera, y dentro de la psicología, los psicólogos, cada quien lo va a definir con características particulares. En filosofía sucede lo mismo, de que algunos definen la intuición de una manera, otro grupo de filósofos de otra manera muy, muy distinta, y de hecho todo lo contrario. Pero pues vamos empezando desde lo más básico, con lo más concreto. Es que todo esto se nota el dolor en tratar, sí, de pues definirlo. Más como empezando de la manera en que lo define la Real Academia Española. A ver, sí. ¿Cuál es esa definición, Yas? Como la Real Academia Española lo define como una percepción inmediata, clara, de alguna idea o situación en la cual no interviene la razón. Una percepción, entonces una intuición es percepción. Sí, la RAE. Así es como lo define. Lo define como una percepción. ¿Te acuerdas cuando vino Ramón Arceo, que hablamos sobre las percepciones? Que él nos comentaba que era la percepción se crea a partir del primer acercamiento hacia el objeto. Y creo que sí va por ahí, ¿no? Lo que es la intuición. Como esta relación que se tiene desde el sujeto hacia el objeto. Como... Sí, como un conocimiento que te llega de inmediato, sin intervención, sin intervención del razonamiento, de la razón. Es como, yo creo, esto me atrajo mucho la idea de la manera en la que percibimos los colores. Tiene un nombre. Tú puedes andar pensando en X, Y, bla, bla, bla. Ajá. Pero se te pone enfrente el color, digamos, rojo. Estés pensando lo que estés pensando, haciendo lo que estés pensando, haciendo. La impresión. Ajá. La impresión del color rojo te va a llegar de inmediato. Si tienes los ojos abiertos, quieras o no quieras, el color se percibe inmediatamente. Sin algún tipo de intermediario. No es de que digas, pues, o hagas un tipo de razonamiento mental para percibir el color rojo. Es algo que se te da. Ajá. Como por intuición. Ajá, o sea, no sé. Lo primero que piensas. Tu aparato sensitivo ha de estar configurado de tal manera en que los colores que tú percibes se te imponen, en el sentido en que tu cuerpo así te los manda, ¿no? Y su significado también puede ser imposición, ¿no? ¿Cómo significa? Porque en significado ya estamos hablando de conceptos, ¿no? Cuando apelamos a los colores. O sea, no hablas de un significado, sino lo primero que se te venga a la mente cuando ves algún color. Cuando tú volteas a ver el color rojo, lo percibes como rojo, como tal. Ah, ya te entendí. Perdón, es que estaba buscando lo que era sinestesia. Pero no iba por ahí. La sinestesia es otra cosa, ¿no? Sí, no, me equivoqué, pero eso tiene un nombre. Pero bueno, sí, es meramente intuición, ¿no? O sea, que ves el color amarillo y ya sabes que es el color amarillo. O sea, solamente te imponen como el nombre, pues. El nombre es como algo social, ¿no? Te enseñan que se llama amarillo, pero no te enseñan a percibir el color amarillo. Exactamente. Ajá. Está bien curioso eso. Sí. Lo mismo pasa, creo yo, con la música, ¿no crees? ¿Cómo? Como en cuanto a las tonalidades o lo que te hace sentir, pues es meramente intuitivo. O sea, no necesitas como razonarlo tanto, ¿sabes? Como estas tonalidades graves que suelen asociarse a sentimientos como tristes o dramáticos. Uh-huh. Y las tonalidades agudas. Uh-huh. Son asociadas como con la belleza, como con lo bonito, ¿sabes? Como que hay, como que es intuitivo, como que es lo primero que puedes sentir, que te remiten a ciertas ideas. Uh-huh. Sí, la intuición musical. Que por cierto, hoy es Día del Músico. Felicidades a todos los músicos que nos estén viendo o no nos estén viendo. Sí. Ojalá que hagan su pasada de música. Con improvisaciones, como hay esto de que se llama party jams o jam parties, no me acuerdo bien. De que la improvisación. Se reúnen músicas, son puras improvisaciones, súper padre. Así es. Pero a ver, entonces, ¿qué es intuición? Desde la filosofía. Mira, etimológicamente viene del latín intueri, que significa mirar adentro. O también se le conoce como el intuitis, que significa imagen o mirada. Y bueno, la intuición sería como el entender algo sin que nada o nadie te lo explique o lo ponga en evidencia. O sea, esto de que no interviene ni siquiera la razón, ni una persona, ni prejuicios, ni nada. Es como meramente. Es como lo que decíamos del color amarillo. O sea, cuando tú estás niño, te enseñan que ese color que le llaman amarillo, a nombrarlo amarillo, pero no te enseñan a percibirlo como amarillo como tal. Exactamente. Es una forma irracional de conocer, porque, bueno, por ahí leí que viene de la epistemología, de la teoría del conocimiento. ¿Esta, o sea, palabra es, de la intuición? Sí, es como el primer paso para adquirir conocimiento. Fíjate. Ajá. Por ejemplo, Aristóteles. Ajá. Que hablaba mucho que en la producción del, que lo que creaba el conocimiento son las leyes del pensamiento. ¿Cuáles son las leyes de la lógica? Ajá. Entonces, sí. Él se podría decir como padre de la lógica, fue el que descubrió estas leyes por las que se procesa la información, el pensamiento, el conocimiento. Sí, pero ya razonándolo, ¿no? Ajá. Como dice, la producción del conocimiento es a partir de estas leyes en específico que él descubrió a partir de analizar los razonamientos, ¿verdad? Uh-huh. Pero ya yendo como más atrás, así como, okay, el conocimiento es validado por las mismas leyes de la lógica. pero que valida las mismas leyes de la lógica, como estas leyes que rigen el pensamiento, que las valida, ¿no? Entonces, ahí él dice que debajo de estas leyes lógicas, ajá, hay como acciones meramente intuitivas, que no se nos presenten como verdades evidentes de las que no se pueden dudar. Ajá, lo evidente. En sí. Eso me quedé entonces así como que, ajá, wow, me super traumó porque, pues, estando en filosofía, está muy marcado que para que un conocimiento sea conocimiento, tiene que estar fundamentado comprobado, con la lógica, sí, bla, bla, metodología, bla. Y es bla, como, bla, ok, lo que los fundamentos de la lógica o el fundamento de las leyes del pensamiento, ajá, no están fundamentados, ¿no? ¡Qué paradoja! Sí, sí, sí, es como, pareciera como algo metafísico, ¿no? Uh-huh. O sea, este pensamiento, pues sí, racional, que ya trae como una carga de pues, experiencias previas, de información nueva, que puedes relacionarla con lo que vas conociendo poco a poco, ¿no? Eso lo que tú dices me recuerda mucho al materialismo dialéctico, de la forma de entender la intuición. Es que, por ejemplo, si nos vamos más atrás en la historia de la filosofía, ajá, los idealistas entendían la intuición como este estado de meditación, como un estado creativo, de inspiración, ajá, que te hace llegar al conocimiento sin la intervención de la razón. Entonces, no sé cómo, hubo estos grupos de filósofos que se llamaron filósofos románticos, ajá, como Nietzsche, Schelling, Heidegger, que ellos, pues, se salieron del tren de la reflexión, como de la forma en la que se venía haciendo, construyendo conocimiento, como Aristóteles fue el que puso la piedra angular de, ok, toda la producción del conocimiento se va a hacer a partir de que cumplan, que vayan acorde a estas leyes del pensamiento. Uh-huh. Entonces ellos fueron como, no, el ser en sí, ellos hablaban del ser, la verdad del ser, se llega a través de la inspiración, de esta, uh-huh, percepción pura sin intervención de la razón. Que se consideraba como un conocimiento privilegiado y divino, inclusive. Sí, como místico, otorgado por los, muy sí, cargado, sí, de misticismo, totalmente. De un carácter muy místico. Sí, porque era como la idea pura. Ah, sin intervención de nada. De algo humano, pues, del razonamiento, meramente. Pero, sí, pero ahí el problemita con ellos fue que, uh-huh, con su método y cada quien en su estado de meditación o de inspiración, uh-huh, llegaba a un tipo de verdad diferente. No era la misma en todo, ¿sabes? Uno decía, ah, yo llegué al ser en sí, el ser en sí es esto y otro. Yo también llegué, pero el ser en sí es, ajá, esto. Sí, ya que compartían como sus concepciones, sus definiciones. Ah, caray, sí, no es lo mismo, ¿verdad? Fíjese que es subjetivo. Y así como que, pues, ¿qué caray? Entonces no puede ser como algo ya dado objetivamente. Y ellos hablaban, ellos partían ya de como un tipo de objetividad en el ser en sí. Ellos presuponían que había un ser en sí, una verdad universal, ajá, que habría que la alcanzar. La verdad universal, ajá, que era el propósito inicial del filósofo, ¿no? El alcanzar esa verdad, en búsqueda de la verdad. Así es. Vamos a la primera pausa musical. Vamos a escuchar a Muse con Newborn. Y bueno, para recordarles que pueden participar por el libro que estamos regalando el día de hoy, se llama El Niño y la Filosofía, está muy interesante, es de la editorial Fondo de Cultura Económica, y pueden anotar su nombre completo en la transmisión en vivo que estamos haciendo desde Facebook o en la publicación que acabamos de subir ahí en la misma página. Enseguida regresamos. Like a bird squeeze. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Laberinto del Pensamiento. Estamos hablando sobre la intuición, de la forma en cómo lo describía Aristóteles. Y bueno. Y luego los filósofos románticos. Los románticos, así de que quieren, o sea, mucho. Filósofos romanticistas. Ya pues. Ajá, del romanticismo, ¿no? De la inspiración. De la inspiración. Como método de investigación. Ándale. Te quiero platicar un poco sobre Platón. Para Platón hay dos tipos de conocimiento sensible, que él lo describe, la primera como eikasía, que sería como la conjetura. Y a este conocimiento accedemos a través de como de sombras, reflejos o interpretaciones. Como en su mito de la caverna, como este conocimiento. No quiero decir falso, como entre sombras, como nublado. De la sombra de lo no, real. Ajá, exactamente. No es el conocimiento real. ¿Del populum? Del populum. Este es el conocimiento de sensible. Okay. Y el otro tipo de conocimiento sensible es la pistis, que sería se traduciría como creencia. Y a este accedemos a través de los sentidos. Pero aquí el problema es hasta qué punto podemos fiarnos totalmente de nuestros sentidos, ¿no? Porque puede variar. Uh-huh. A lo mejor a ti te parece, no sé, el clima, foto? ¿No? Ok. ¿No? Sí, uh-huh. También. No sé, el clima, tú puedes tener calor y puedo tener frío, pero ahí también puede influir como que yo estoy enferma y tú no. O sea, es como muy, muy variante. Tú estás más tapada, ¿no? Exactamente. Entonces, un ejemplo de esto puede ser como la foto de una fruta, ¿no? Uh-huh. O sea, a través de la foto, pues solamente podemos percibir, no sé, los colores, una manzana, ¿no? Pues es una manzana roja, pero no podemos sentir su textura, no podemos saber si es real, o sea, si es una manzana que de verdad es comestible o no. Y es hasta que tenemos esa manzana en nuestras manos que podemos tener esta experiencia sensible con ella, adquirimos ese conocimiento físico, pues, ¿no? Esta pistis. Igual el Descartes describe dos formas de conocer. ¿Te recuerdas lo que decía Descartes? algo de dividir las ideas. Dividir las ideas hasta la idea básica o la idea primaria y tener una percepción de esa idea. Descartes más bien mencionaba que la intuición es la concepción que nace o tiene su origen en la razón. Es un acto puro, incluso divino, lo que mencionábamos antes de la pausa musical, ¿no? Que como es lo primero que tienes en la mente, pues se le otorgaba como que fue puesto ahí por Dios, ¿no? Entonces es algo inefable, por lo tanto es algo que no se puede explicar. Simplemente lo sientes y ya. Y no se puede negar. Exactamente, y no se puede negar. Por ejemplo, en las matemáticas es la intuición la que nos permite saber qué es un ángulo o una recta. Y de ahí podemos deducir que se trata de un triángulo, por decir así. O sea, si tú solamente dibujas como estos tres ángulos, nada más, sin una recta, por intuición, puedes decir, esto está a punto de ser un triángulo, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes? Como ese tipo de ejemplos podemos poner. Pero por lo que veo, Aristóteles, uh-huh. Descartes. Pero estamos hablando de Descartes. Uh-huh. Conjuga como la razón con lo inmediato. Porque sí, es como el primer acercamiento con el objeto. Es un poquito contrario a la definición que viene en la RAE, la manera en la que la entendió Aristóteles, porque Aristóteles decía que no había razonamiento para comprobar las primeras intuiciones. Uh-huh. Entonces Descartes sí habla como de sí. Razonamiento unido a lo inmediato, a este estado místico. Uh-huh. Sí, él sí se iba más por esa área. Y por ejemplo, Kant, voy a citar, esto lo escribe en la Crítica de la Razón Pura, dice: los objetos nos vienen, pues, dados mediante la sensibilidad, y ella es la única que nos suministra intuiciones. Por medio del entendimiento, los objetos son, en cambio, pensados, y de él proceden los conceptos. O sea, es todo lo contrario a lo que decía Descartes. Ajá. O sea, es únicamente hasta que tienes esta experiencia sensible con los objetos que tú te puedes hacer intuiciones. O sea, necesitas como este conocimiento previo para generar intuiciones, y de esas intuiciones proceden los conceptos. Ah, porque este Descartes decía que uno llegaba a las intuiciones aislándose de la experiencia, solamente mediante la reflexión. Sí, como la deconstrucción del pensamiento, ¿no? Pero en la reflexión, del acto de... O sea, uno se aísla, se encierra en sus pensamientos y empieza a reflexionar, y a partir de esta actividad de la reflexión tú puedes llegar a percibir las intuiciones. Ajá. Y Kant dice, según no. Descartes, ajá. Ah, según Descartes. Y Kant dice, no. Todo lo contrario. Esas intuiciones vienen de la experiencia. Necesitas esa experiencia para ser intuitivo, para creer en tus intuiciones, o sea, al menos tener una referencia de... Todo el conocimiento que uno percibe, que uno concibe en su cabeza, al final de cuentas proviene de la experiencia, de la realidad. Uh-huh. Así es. De hecho, tengo aquí un diagramita de cómo es el pensamiento de Kant en cuanto a la intuición. Bueno, lo enseñaré, pero me quedó bien feo. A los que no están viendo la transmisión en vivo de Facebook, nomás no me entiendo. Pero, o sea, en el mundo ocurren fenómenos que son... Estos fenómenos son afectados tanto por el espacio y por el tiempo. Y estos fenómenos, al tener contacto con nosotros, con los humanos, se convierten en sensaciones. Y de esas sensaciones surgen las intuiciones. O sea, es todo un proceso larguísimo para llegar a una intuición. No es como decía Descartes o Platón, de la primera relación que tengo con el objeto o con la persona o uh-huh. X cosa, ¿no? Sí. De hecho, para Kant, uh-huh. Las formas de la intuición, la sensibilidad, bueno, para no hacer tanto embrollo, ajá. Él reconocía como el tiempo y el espacio como las intuiciones puras del entendimiento. O sea, es como a lo que nos rodea, a él le nombra fenómeno, en tanto que... El fenómeno es lo que el humano no puede acceder, porque es la cosa en sí. O sea, tú nunca vas a saber la esencia de lo que es esa cosa en sí. O sea, solamente tienes la interpretación que tu cerebro puede hacer de eso. A través de las nociones, de la intuición del espacio y el tiempo. O sea, así es. Fenómeno, si todo es afectado presenta, por espacio y tiempo. Ese fenómeno que no podemos conocer, que está más allá de nuestras intuiciones puras del entendimiento, en tanto que ya entra por este procesamiento del espacio y el tiempo a través de nuestro aparato cognoscente. Ajá, sí, sí, sí. Son descifrados y a partir de ahí ya le podemos llamar fenómeno, que ya está procesado por nuestras formas puras del entendimiento, que es el espacio y el tiempo. Así es. Y él dice que este espacio y el tiempo son cualidades de nuestro aparato cognoscente, que no podemos afirmar que ellas pertenecen a la cosa en sí misma. Uh-huh. Sí, o sea, a las cosas en sí mismas se les conoce como noumeno. Bueno, todo esto dentro de la teoría kantiana. Y es hasta que es afectado por el espacio-tiempo y por la percepción del ser humano que se convierte en un fenómeno. O sea, ya como otorgándole, no sé, prejuicios o qué sé yo. Por ejemplo, tú puedes ver un pedazo de madera, ¿no? Pero resulta que es una silla. O sea, tu experiencia te remite a que tú lo relaciones con una silla porque tiene forma de silla y puedo usarlo para sentarme y etcétera, etcétera. Entonces ya se convierte en un fenómeno. Ajá. Esto de que hablas de la experiencia ya es un entendimiento muy propio que señaló el materialismo dialéctico. Es que con los filósofos románticos, a lo mejor también con Descartes, se venía concibiendo a la intuición como este medio que te proporcionaba con conocimiento puro, el conocimiento del ser en sí. Entonces llegas con el materialismo histórico, con Marx, que ya dice, no, la intuición no nos proporciona el conocimiento verdadero y universal. No, porque nuestras intuiciones es un producto de hechos, conocimientos y del contexto. O sea, tu intuición que te inclina a creer que una cosa es más verdad que otra, eso no responde a que lo que tú identificas como verdadero sea verdadero en sí mismo. Eso simplemente responde a que tu medio, o cómo tú te conformaste como humano, o cómo te determinó tu contexto, te lleva a reconocer esta opción que tú reconoces como la verdad en sí como tal, pero no significa que en sí mismo el objeto independiente de ti sea más importante, digamos. Sí, pues es materialismo, ¿no? O sea, todo tiene que remitir a algo existente, a algo físico, a algo que pueda ser sensible a tus sentidos. De la materia pues ahora sí es nuestras vivencias, ¿no? Lo material con lo que nos va determina nuestro cuerpo, nuestra biología. Así es. De hecho, bueno, regresando un poquito con lo de Kant, esta fue como su revolución copernicana, como él lo llamaba. Sí. O sea, una forma de adquirir conocimiento, como mencionábamos con Descartes, por ejemplo, era este, ¿no? Como esta relación inmediata con X cosa. Entonces, la revolución copernicana kantiana sería este proceso del humano otorgándole significado a las cosas. O sea, ya no se ve como un conocimiento afirmable, la intuición, sino que tiene que pasar por todo este proceso para ver si crees en tu intuición, ¿no? Sí, ahí va. Esta revolución copernicana se dice en base a lo que se venía entendiendo como el criterio para considerar algo como verdadero o falso. Antes de Kant, se consideraba conocimiento verdadero cuando tus ideas se correspondían con el objeto. Había una correspondencia en aquel entonces, tanto del objeto, o sea, que tus ideas tienen que corresponderse al objeto, una correlación. Debía como haber. Si fuera conocimiento entonces, absoluto. Llega Kant, que es como el Jesucristo de la filosofía. La filosofía se define antes y después de Kant. O sea, deja tú los presocráticos y Platón, o sea. Entonces, aquí Kant. Kant ya da todo un giro copernicano en el sentido en que este criterio de verdad que antes se tenía como el válido, él dice, no es la correspondencia de nuestros pensamientos con el objeto que hace lo que es conocimiento, sino la correspondencia de nuestras ideas con las formas, con las categorías, con nuestros modos de conocer. ¿Sabes? Es como la correspondencia con nuestras formas, no sé si se les llama realmente formas puras del entendimiento, pero con la correspondencia con nuestra forma propia de descifrar el mundo. Es como trajo como la piedra angular que mide lo que es verdadero, ¿no? A nuestro propio aparato cognoscente. Sí, pues era necesario, ¿no? Como, bueno, ¿desde dónde partimos para saber si sí podemos afirmarlo como conocimiento real o no? Ajá. Bueno, vamos a la segunda pausa musical. Vamos a escuchar a Tool con Parábola. Y para recordarles que se pueden anotar por la rifa del libro. El libro es El niño y la filosofía. Está muy interesante, habla de toda esta pues experiencia infantil, de cómo vas conociendo el mundo, cómo te vas cuestionando sobre todo, ¿no? Y pues sí, apúrenle a anotarse porque la verdad ya nos está echando el ojito a Cintia y a mí. La verdad que sí, ¿eh? No, pero sí, sí, sí se están anotando, sí están anotando. Bueno. Pueden poner su nombre completo en la publicación que acabamos de hacer o en la transmisión en vivo. Uh-huh. Y enseguida regresamos. Thank you. Ya estamos de regreso en Laberinto del Pensamiento. Estábamos escuchando a Tool con Parábola. Nomás pues le dimos el cortón porque dura 10 minutos la canción y pues es programa o es canción, ¿no? vamos con el reto semanal. Estamos hablando sobre la intuición y pues obviamente preguntamos qué es la intuición, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes creen que es la intuición? Ruth Ríos Reséndiz nos dice lo siguiente: la precisa combinación del cerebro y el corazón. ¡Oh! ¡Oh, cosita! Es como más coloquial, ¿no? Como lo que, como la filosofía que trae el libro de Saint-Exupéry con el Principito, que las verdades se conocen mejor, las verdades del alma son las verdaderas. Las verdaderas. Algo así decía, que con el corazón. Yo creo que va por ahí, totalmente, como que sigas, pues vaya. Tus intuiciones. Tus intuiciones, como que creas en ti, ¿no? En la primera corazonada que tengas, ¿no? Sí. Uh-huh. Gracias, Ruth, por participar. También Mercedes Vázquez nos dice: es la certeza de algo que va a pasar aunque no tengas conocimiento de la causa. Eso es lo curioso, que ¿cómo puedes afirmarlo? Simplemente es como algo que te dice que no es por ahí o que sí es por ahí. Que un razonamiento previo dices, esto va a pasar. Porque no es comprobable. Ajá, eso es como lo interesante de todo esto. Eduardo Daniel Ramírez nos dice lo siguiente: la intuición es el resultado de una lectura o una observación sumamente afilada y cargada de referencias que nos llevan a establecer una determinada tendencia que dirige a algo, todo dado los patrones que ésta manifiesta. Más kantiano, ¿no? Eso me sonó al realismo dialéctico, que decía, bueno, a partir de una lectura, si te son circunstancias que te van llevando hacia una u otra opción. Uh-huh. Sí, como más de que necesitas estas referencias para la intuición, ¿sí? Ajá. Pues lo que decía Kant. O sea, recordemos que Kant no cree que tenemos un conocimiento inequívoco, o como él lo llamaría así, como saber qué es el noumeno, ¿no? Y el saber la esencia de las cosas, porque creo que es así y ahí lo voy a afirmar. El conocimiento previo del que habla Kant lo remite a nuestro aparato cognoscente, digamos, a las la estructura cerebral, pues. Uh-huh. Y este Marx era como más social, más remitirlo, ajá, al a contexto. Un producto del contexto. Ajá, así es. Un poquito de diferencia. Sí, más contemporánea las teorías, pues. Y bueno, estuve leyendo un poco sobre la teoría de Jung, que Carl Jung, este psicólogo que era compilla del Freud y luego se dio el cortón porque ya no iban por el mismo camino. Él nos habla de cuatro funciones psicológicas. La primera es pensamiento, la segunda es sentimiento, la tercera es sensación y la cuarta es intuición. O sea, él nos habla como las personas que se guían más por una de estas cuatro, ¿no? Las personas que se guían por el pensamiento son personas en las que predomina la persona en la que predomina esta función, o sea, el pensamiento, se enfrenta a las situaciones de manera como más fría, distante, más racional, como que no se deja guiar por esta corazonada, como, pues, como mencionaba Ruth. Uh-huh. Así es, como más, a ver, más analítica. Uh-huh. Quien se deja guiar más por el sentimiento, suele como evaluar las experiencias según el valor emocional para los demás. Aplica las percepciones reales del momento presente, como más en este momento, a ver cómo es que te afecta a ti, ¿no? Y de ahí me voy a guiar para valorarlo, si es bueno, si es malo, qué onda, ¿no? Uh-huh. Las que se dejan llevar más por la sensación. Sensación táctil es, ha de ser, ¿verdad? Como de los sentidos. Uh-huh. Está tacto. Sí, justo. Pues sensible. Se evidencia en la espontaneidad, la efusividad, dificultad de centrarse, concentrarse y aceptar emociones y sentimientos negativos. Básicamente experimentan el mundo a través de los sentidos sin interpretar, analizar ni evaluar. O sea, son como más pasivos. Pues, no se me ocurre algún ejemplo, pero pues Jung lo menciona en su teoría y me imagino que debe haber pasado por varios tests, ¿no? Para llegar a esa conclusión. Mejor no es la mayoría, pero por ahí han de existir. Y las intuitivas son extremadamente sensibles a todas las posibilidades de una situación. mas no en el dominio de la percepción real. Está más enfocado en el futuro, en, como en el qué pasará después, y no se centra tanto en el presente, ¿no? Es como pensando todas las posibilidades de a ver si hago esto, se deja llevar mucho por la intuición, pues, ¿no? Por las consecuencias que pueden traer sus acciones. ¿Con cuál te identificas más, Jazz Jazz? Ay, canijo. Ay, híjoles. Yo, la verdad, sí me identifico más con la intuitiva. ¿La intuitiva? Sí, como que... ¿De predecir cosas futuras y eso es lo que...? Pues no sé si decir predecir, pero sí me pongo a pensar mucho como en el... En las consecuencias, ¿no? De que a ver, uh-huh, si hago esto, puede pasar esto, y esto, y esto, y esto, y ahí es cuando uno sufre de ansiedad y se muere y así. Pero sí me identifico más con esa. Es que también mucho depende qué estés haciendo, ¿no? Para una lectura académica, pues uh-huh, ahí sí creo que lo que me puede guiar más como la reflexión, pero no en su totalidad, ¿sabes? O sea, una reflexión es que también como vacía, que encuadrarse en una sola está cañón. O sea, dependiendo la situación, ¿no? Está canijo. Sí, más porque por no el te, pensamiento. Uno no se puede, no debiera, pues, de despegarse de valores humanos, ¿no? Si no queríamos como lo que pasó Einstein, que pues sí, muy, muy reflexivo, inteligente, muy desarrollado del conocimiento, pero pues ¿a dónde llevó sus inventos, no? Ahí está el resultado de nada más guiarte de una forma de la intuición, uh-huh, de la corazonada, la otra, pero en la vida sí me guío mucho como por la intuición de la corazonada, como también de los intuitiva. Sentimientos. Ajá. A ver, ¿qué onda? ¿Cuál? ¿Sentimiento, intuición? Es que nombraste la del razonamiento por... Pensamiento, pasión, sensación. Sensación. Sentimiento e intuición. No, pues sentimiento. Sentimiento. A ver, escriban aquí en la transmisión cuál es, con cuál se identifica más y ganará el libro de regalo. Bueno, de aquí, de esta teoría de Jung, él ya pues sigue desarrollando esta teoría y llega a la conclusión de que existen 8 tipos de personalidades, pero bueno, está interesante la teoría por si quieren pero buscarla. En general son estos 4. Ajá, sí, donde pues sí la intuición es como punto base para desarrollar un tipo de personalidad, ¿no? Y eso está interesante. Y bueno, aquí una duda que me surge es, ¿se nace con conocimiento? O sea, ¿se puede nacer ya como con estas ideas impuestas, como intuitivas? De que de verdad no necesitas nada de razón intermediaria ahí. ¿O es hasta que vivimos experiencias en que se generan las intuiciones porque ya hemos conocido algo antes, como decía Kant, ¿no? Uh-huh. Pues yo diría que son ambas, pues, o sea, hay como pulsiones que nos guían hacia ciertos rumbos, como pulsiones, la necesidad de la seguridad o pues de la alimentación. Tiene que ver con el contexto, ¿no? Por ejemplo, la supervivencia podría ser como ahí algo que juega papel muy importante en la intuición, ¿no? Por ejemplo, lo que provoca miedo, uh-huh, o por ejemplo un bebé, piensa en un bebé que reacciona a ciertos estímulos, es como, híjole, parece ser que ya nació con eso, ¿no? Uh-huh. Que ya hay como información que ya trae innata. Ajá. Y también ahí ya que va creciendo así, pues ya sus reacciones, por ejemplo, a ciertos estímulos ya se asemejan más a los de sus, a los de los otros, y dices, bueno, o sea, este tipo de inclinaciones que tiene, o sea, la forma de interpretar el mundo es una construcción social, ¿no? De su ajá, entorno. Entonces yo por eso diría, pero que fíjate, son ambas. Investigando sobre esto de la intuición, me topé con un estudio que me pareció muy interesante, que es de la Universidad Emory, es una universidad de medicina. Y ellos lo que hicieron fue experimentar con ratones. Uh-huh. Haz de cuenta que encerraban así varios ratones y les ponían cerezas. Entonces, cada vez que uno de los ratones se acercaba a las cerezas, les daban descargas eléctricas. Ya sé, pobrecitas, pero pues el punto era como pues, crear este conductismo, ¿no? De que si te acercas... Como crear este repudio a las cerezas. Ajá. A pesar de que innatamente ellos tienen una inclinación hacia... Una intuición positiva hacia las cerezas. O ¿no? curiosidad, ¿no? Simplemente para saber qué es eso. Pero al momento de querer conocer eso, de querer acceder a ese conocimiento, pues les daban la descarga eléctrica, obviamente pues salían lastimadas y ya, hasta que llegó al punto de no acercarse, ¿no? Hasta que llegaron al punto de no acercarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, este grupo de ratones, pues ya habían asociado la cereza con algo negativo, entonces tiempo después tienen sus crías. ¿Y qué pasa con las crías? O sea, quitan a todos los ratones que ya pasaron por ese experimento y solamente se quedan las crías. Y también les pone cerezas. Pero aquí lo interesante es que ninguno de esos ratones se acercaba ya a las cerezas sin que hayan recibido esas descargas eléctricas, pues. Todos, o sea, pareciera... Todos los ratones comiendo la misma mamá que recibió... descargas eléctricas. Ya no se acercó a la cereza. No, o sea, los bebés, crías, O sea, ellos no tuvieron que pasar por ese procedimiento de la tortura, pues, al acercarse a la cereza, sino que ya lo traían como innato. Entonces, ahí está lo interesante. O sea, te pones a pensar de, ¿podrá como transmitirse este miedo a las cerezas por lo que la mamá sufrió? Tipo de intuiciones innatas, ¿no? Como el repudio a la cereza. Como algo innato. Pero, bueno, innato para ellos, porque, digo, sus madres, pues, sí pasaron por este proceso y, no sé, está bien curioso. Sí. Ahí es donde te pones a pensar, bueno, ¿será o no será? Bueno, si ¿pasará lo mismo con los humanos? Sí, hay información que se pasa, ¿no? A los bebés. Uh-huh. Así es. Ay, pues ya vamos llegando al final del programa. Bueno, ahora sí, para comentarles sobre la posada del laberinto del pensamiento. Aplaude. Se va a llevar a cabo el 12 de diciembre en Arcadia Fusión Cultural, que está ubicada en Hospital número 615, casi Avenida Alcalde, un lugar muy bonito que ya nos estuvo aquí acompañando Ribeco Balto, nos habló un poco de Arcadia, y bueno, va a haber micrófono libre para quien quiera compartirnos algo de lo que ha escrito, o cantar, o echarse ahí un palomazo, va a haber música en vivo, obviamente. Entonces, pues están todos los radioescuchas y claro, todos los invitados que hemos tenido aquí en Laberinto del Pensamiento. Nos vamos a reunir. Así es. Y va a ser a partir de las 6 de la tarde para que le caigan a cotorrear allá a la posada, aunque sea un ratito. Y bueno, vamos rápido para ver quién se ganó el libro. Ok. Hay, ¿quién es el afortunado? Sí, hay 6. A ver, tú dime quién. 6. Hay 6 anotados. Ay, chan, pues chan, sí, chan, el que llegó primero se lo lleva. Ah, meritocracia. O sea, La uno. Perla Córdoba. Perla. Felicidades, Perla. Bravo, te ganas el libro. Es muy buen libro. Puedes pasar por él a la Rueda Cartonera, que está ubicada en Prisciliano Sánchez, número 615. Ay, es igual que Arcadia, por eso me confundí. Ok, pues, Perla, puedes pasar ahí por tu libro. Con el buen Sergio Fong y con Israel Soberanes, y tienes tu café de cortesía. Se nos vino el tiempo encima, entonces, bueno, gracias a los que nos estuvieron escuchando y viendo aquí en la transmisión en vivo a través de Facebook y quienes nos estuvieron escuchando a través de radiocartón.com. No se asusten si esta transmisión no se escuchó tan bien el audio, ya para la siguiente va a haber un micrófono y se va a escuchar muchísimo mejor la transmisión en vivo. Bueno, se va a escuchar mejor, porque por ahí nos escribieron que se escuchaba... Sí, bajo, medio bajo, pero igual va a estar el podcast en Radio Cartón y también en YouTube. Ahí estamos como Laberinto del Pensamiento y hicimos los podcasts cada semana. Bueno, nos despedimos, Cintia Santana. Y Yasmín Vargas. Hasta el próximo viernes. Bye. Bye. Laberinto del Pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. ¿Quieres publicar un libro? Amat Editorial es la opción. Nuestras técnicas de impresión nos permiten imprimir tirajes cortos. Con nosotros puedes publicar desde 50 ejemplares. Además, tramitamos ISBN. Puedes hacer tu cotización sin compromiso.